Simplemente, ¿qué están haciendo? Somos de Radio Kermés, estamos en vivo transmitiendo esta situación. Ayer conocíamos a través de los medios que hubo un problema aquí en San Juan y Raúl Bedías. Cuéntenos qué están haciendo. No, lo que estamos haciendo acá, tenemos una obstrucción que es evidente por el desborde de cloaca, lo cual ocasionó que se vino con todo el equipo de Daxa, y tenemos todo lo material listo para reemplazar la cañería acá en la Boca Calle, pero estamos intentando con el camión de sustructor ver si se puede liberar primero la cañería existente. Si no se puede, se procede al cambio de caño, que serán unos 15 metros acá en la Boca Calle. ¿Estos caños que estamos viendo aquí? Claro, los caños que ven acá al costado son los que se colocarían en reemplazo de los existentes, que si no se puede destapar es porque ya están deteriorados. El problema que, bueno, cuando abramos vamos a ver el problema de la napa freática, porque los caños están a 2,80 de profundidad y posiblemente la napa esté por encima del nivel del caño. Estos caños son de Avesto Cemento, son los caños viejos. Son los caños viejos. Ahora cuando abramos vamos a ver, porque el problema es que si esto se suscita acá, también por ahí se siga generando a lo largo de la traza de esta cañería, que es de 300 milímetros. En el caso de romper y tener que cambiar, ¿cuánto puede llegar a tardar? No, justamente, es lo que no sabemos por el problema de la napa, porque si no fuera por la napa, esto se hace en 2 horas, pero cuando se empieza a derrumbar toda la tierra, empieza a complicarse el trabajo, así que hasta que no abramos no vamos a tener certeza. ¿Y esta pérdida va a continuar por lo menos hasta que lo puedan arreglar, por lo menos por ahora? Sí, la pérdida no tiene por dónde ir la cloaca al estar obstruido. Así que, bueno, vamos a ver, en un rato vamos a tener panorama. Recién escuchábamos a un vecino de la calle Avenida Luro sobre colectora, más o menos el 2400, que están pasando más o menos lo mismo. ¿En esos lugares tienen conocimiento de qué ha pasado y demás? No, sí, pasa lo mismo que acá. Lo mismo. Exactamente lo mismo que en la calle Chile. Está eclosionando por un montón de lugares en forma simultánea. Así que sí, ya estamos conscientes del tema. El problema es que esta es una arteria de tan alto tránsito y de circulación de que ya se iba a comenzar el trabajo en ahí donde vos decís, colectora de Luro y Corona Martínez, y bueno, y vinimos para acá, pero ya teníamos programado comenzar ahí. ¿Hay alguna novedad? Le consulto respecto a la bomba que está cerca de la laguna, ¿está funcionando? Mirá, ya estoy ocupado ahora, no puedo seguir hablando. Pero se está haciendo mantenimiento a la bomba. Está bien. ¿Piensan cambiar alguna manguera o algo de eso o no? Justamente lo están evaluando los técnicos especialistas. Yo no soy especialista en eso, pero están haciendo el diagnóstico del estado de la bomba. Está bien, también de las mangueras. Bueno, sí, discúlpame. Bueno, gracias, secretario. Bueno, simplemente algunas palabras del secretario Pablo de Dios Herrero. Lo que le consultábamos a lo último era lo que hoy te comentaba Pali respecto a un posible cambio de manguera de la bomba gigantesca que está allí sobre la Laguna Don Tomás. Por lo que pude entender, hay un tramo de manguera que está complicado, sobre todo por esto de tiempo que estuvo sacando mucha agua de la laguna y posiblemente se tenga que cambiar. Por lo que pude escuchar muy por arriba, que recién el secretario no nos quiso dar algunos detalles, puede llegar a costar alrededor de 5 millones de pesos el cambio de ese tramo de manguera. Así que hay que tenerlo en cuenta, esta es una noticia que puede llegar a surgir en unos días o en unas horas. Lo importante es que aquí están haciendo, están intentando arreglar una pérdida en San Juan y Raúl Bedías, están trabajando, están viendo si pueden llegar a arreglar lo que está ahora y si no, tienen que romper y cambiar alrededor de unos 15 metros de caño aquí en Raúl Bedías y San Juan. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades estás al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, la palabra de nuestro cronista de exteriores directamente desde Raúl Bedías y San Juan, problemas con las cloacas, parecido o similar a lo que ocurrió o lo que está ocurriendo también en la avenida Luro y Corona Martínez y la calle Chile. Por esta reparación hay un desvío de colectivos que van por la Raúl Bedías. Las líneas 3 y 7 del transporte público de pasajeros modificaron el recorrido por la reparación ahí en Raúl Bedías y San Juan. El recorrido queda, los que vienen por Raúl Bedías, los colectivos desvían por Mendoza hasta Estrada y por esta hasta Catamarca.